Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Te entiendo. Uno vive de su pasado. Todos lo hacen. Pero tal vez ese es el problema. Que todos se dejan convencer demasiado por lo que ya vivieron y tienen poca fe en el futuro. ¿Acaso lo que pasó ayer es tan especial que el universo quería darme una lección para el resto de la vida? No creo que el universo se comporte como un matón de cuarta. Ocurren cosas y uno tiene que aprender. Pero no para acobardarse, sino para superar lo que uno hizo mal, para no dejarse vencer tan fácilmente. No sé si me entendés. Pero con esto simplemente quiero decirte que me importa un bledo lo que traigas en la espalda. Tu mochila es tuya y está ahí, en tu espalda. Así que llega siempre después de vos. Ni voy a responder a tu pasado ni al mío. Nada me convence de que mañana no pueda ser mejor. Y no porque espere que eso ocurra, sino porque soy de los que tratan de que eso ocurra. Así que no te confundas conmigo. No digo que vamos a empezar esto desde cero, que cada quien ya tiene su historia escrita. Pero en las páginas que siguen habrá que escribir otra. No te creas que voy a entrar en los modelos que ya tenés diseñados. No me llames para jugar juegos que ya sabés jugar, porque eso significaría ser simplemente una pieza sustituible. Y la verdad que esos juegos no me interesan. Ni quiero que seas a imagen y semejanza de mis historias anteriores. Ver siempre la misma película como que me aburre un poco. Así que si querés probar otra historia, acá estoy. Si solo querés más de lo mismo, ahí tenés a todos esos que se mueren porque les firmes un autógrafo en el alma. No importa cuánto duela o que todo esté destinado al fracaso. Ellos solo quieren tener una foto más que mostrar en las redes o algo de lo que presumir a sus amigos. Ya sabés, como esos que juntan trofeos o plaquetas de simplemente haber participado. Al fin de cuentas, jugar e histeriquear y pasar el rato, todos podemos jugar. Ese juego es fácil, aunque sea tan inútil como estar en una sala de espera el día equivocado. Pero si tenés la fuerza suficiente para jugar al amor, como si fuera el juego más serio de tu vida, entonces sí contá conmigo para eso. So if you're up not for love, honey, I'm tougher than the rest. The road is dark, and it's a thin, thin line. But I want you to know I'll walk it for you anytime. Maybe your other boyfriend couldn't pass the test. But if you're up and ready for love, honey, I'm tougher than the rest. Uno puede tener mucha gente alrededor, pero ya sabes, nadie está todo el tiempo con uno como uno mismo. Y solo uno se ve todo el tiempo, como en un confesionario atroz, o a veces no tanto, que tampoco hay por qué exagerar. Pero la ciudad siempre está. Ella es el testigo de todo lo que he sido. Y cada sitio me está siempre haciendo guiñadas. A veces con un gesto cómplice, a veces de manera burlona. Tampoco te lo voy a ocultar. Incluso a veces se pone seria, hasta dramática. Y como que quisiera cambiar de tema, olvidarse de las cosas, darlas por concluidas. Y no importa cuánto uno le pregunte, simplemente cambia de tema. Y así desaparecen los lugares donde en otro tiempo hubo una historia en la que estuvimos involucrados. Aquellos comercios a los que íbamos de pequeños a robar caramelos y no podíamos hacer que nos dieran uno. O aquel lugar donde uno se cruzó por primera vez con una guitarra que deseaba más que cualquier cosa en la vida. Así que ella sabe de la manera en que sangraba mirando cosas como esas mientras todavía no era tiempo de celebraciones. Y lleva cuenta de mis borracheras y de mis discusiones sobre películas que ya he olvidado, que ya ni me interesan. La ciudad siempre está ahí. El bar, por ejemplo, tiene una larga lista de historias sobre las que ambos podemos sentarnos a conversar un buen rato. Porque a su modo la ciudad nos habla, nos mira, nos aguarda con la esperanza de que no olvidemos los lugares donde nos hizo felices, porque de esos hay también. Y que tampoco olvidemos dónde se nos hizo trizas el corazón, y nos acompañó en silencio mientras el llanto asomaba de regreso a casa, o aún más lejos, o a donde fuera. Y sabe también de aquella pasión que nos asaltó en la calle, en un lugar oscuro. Y ella guarda el secreto y nos hace señas cada vez que pasamos como diciéndonos, ya olvidaste quién fuiste. ¿Cómo podés olvidarte así de todo lo que sentiste? Hay lugares desde donde la ciudad nos mira y también nos pide que no la olvidemos nunca. No es que no quiera entender, ni que me dedique a negarlo todo, pero simplemente quiero lo que quiero. Y no siempre el querer tiene que ver con aceptar la realidad. Por el contrario, a veces lo mejor que podemos querer es cambiarlo todo. Ya sé, a veces te horroriza que hable de eso, está tu vida, las cosas en las que estás involucrada ahora, cosas que han ocurrido. Eso decís. Y querés que yo me someta a tu encogimiento de hombros, pero no, no puedo. Es cierto, cosas que pasan. Los enredos de la vida te han llevado hasta allí. Lo sé. No se trata de negarlo todo como si fuéramos a empezar de cero, pero quiero negarlo todo como si fuéramos a empezar desde ahora. Como podamos, con las espaldas repletas de cosas incomprensibles y todavía en trámite. Sí, habrá que lidiar con eso. ¿Acaso podés lidiar con que todo esto que sentimos no ocurra? ¿Acaso te es más fácil matar el futuro que el pasado? ¿No es esa la peor decisión que podemos tomar en la vida? Porque es la vida la que continúa, nuestra vida. La tuya, también la mía, que quiere continuar a tu lado. De eso se trata ahora el dolor. De eso y de no atreverse. Eso es lo que te va a arruinar. No esto que sentimos. Tampoco lo que seamos capaces de construir. Lo que te va a matar por dentro es no atreverte a aceptar que la vida que construiste ya no te sirve para ser quien sos. Porque ahora sos también esto, esto que sentís de manera intensa e interminable. Puede que nadie lo entienda. Puede que incluso muchos no lo acepten y nuestros nombres sean tachados de muchas listas, de muchos recordatorios. Pero habrá que vivir con eso. Es mejor vivir con eso que no vivir en absoluto. O peor, sobrellevar esta parodia de la vida con este tiempo robado como si fuéramos ladrones, cuando en verdad somos todo lo que queremos cuando podemos estar uno al lado del otro. ¿Cómo haces para mirarte al espejo y no llorar cuando volvés a ser quien eras y quien ya no puede sostenerse dentro tuyo? ¿Te podés mirar al espejo si no te quedás acá para siempre? Eso es lo que te pido. Todo lo que te ofrezco, también. There is nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Got the moon and stars above us. Underneath the velvet sky, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. See the morning light color in your face so dreamily. So don't you go and say goodbye. You can lay your worries down and stay with me. Don't you ever leave. belly to rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, you don't need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lay down, Sally, to rest you in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. No hay buenas razones, no existen. Solo buenas excusas y manuales de cómo construirlas. Me han llenado a manuales toda la vida. Hasta soy bastante bueno recitando alguno que otro. Tarde o temprano uno aprende a hablar como si las buenas razones existieran. Pero no es más que un efecto del sonido y la esperanza. Uno en verdad es lo que es. Y tarde o temprano todo lo que nos han enseñado mientras nos amaestraban no se sostiene. No en mí, al menos. No sé, algo pasó. Un defecto de fábrica, supongo. O alguien no hizo bien su trabajo. O un mal ejemplo que alguien no supo ocultar. No lo sé. La verdad ya no importa. Todo lo que sé es que cuando te veo lo olvido todo y me transformo en un estallido. Me resquebrajo. Mi sensatez siempre se hace a un lado cuando te veo. Y entonces estoy a punto de ser salvaje. Y te amo salvajemente. Y si me preguntás, quién sabe, seguramente diría cosas incomprensibles. Y hasta otras que preferirías no comprender. Porque si lo hicieras, si comprendieras, no tendrías ninguna buena excusa para seguir así, manteniendo la calma. Para no tomarme de la mano y salir corriendo mientras incendiamos todo. Antes que nada incendiaríamos nuestros nombres. Están teñidos de historias que ya no podríamos sostener. Tendríamos que también reinventar las cosas que aprendimos. Porque no sé si no te diste cuenta, pero este juego es a muerte. Es lo que tiene el tiempo. La vida es solo una enfermedad terminal. Y uno no se puede pasar tratando de mantener las apariencias cuando eso nos obliga a perder lo único que nos puede ayudar, nosotros mismos. Deberíamos usar el tiempo en amarnos de una manera absolutamente escandalosa, porque amarse de otra manera no es amar. ¿Ves? Ahí empiezan las confusiones. Porque si no se ama con una intensidad animal, es posible que no estemos amando en absoluto. Y hablo de amarse de una forma visceral, que no va a aceptar nada que no nos lleve a sorprendernos a cada instante. Porque eso es volverse realmente humano. Esta tranquilidad que somos no nos va a llevar a nada. Eso es precisamente lo malo de esta tranquilidad. Tal vez es hora de aceptar que la naturaleza humana no es lo que nos contaron. Tell her that is human nature. Why? No me importan las palabras, no me importan, te lo juro. He escuchado demasiadas y a la larga siempre se estropean. Las he guardado en frascos, adentro de libros, las he puesto sigilosamente debajo de pesados recuerdos, hasta las he enterrado, con la esperanza de que nadie las descubriera ni pudiera tocarlas. De verdad, lo hice. Hasta guardé alguna en un tarro de pintura, pero no importa. Nada dio resultado. Todas las palabras siempre se echan a perder, como una fruta que se pasa de tiempo y se pone fea. Además, las palabras tienden a enamorarse de ellas mismas. Es casi lo principal que saben hacer. Uno cree que se dedican a cosas más honorables, como perseguir la verdad, por ejemplo. Pero esa es solo la fachada. Por detrás, las palabras no hacen otra cosa más que enamorarse de ellas mismas. Eso las mantiene en pie, despiertas, alertas. Eso las mantiene siempre listas a aparecer en escena. Si ellas pudieran, se saldrían de todas sus ataduras y tratarían de ser siempre iguales a sí mismas. Y a veces eso es atroz, porque ellas siguen repitiendo lo mismo que ya dijeron, o dicen incluso cosas nuevas, porque las palabras son muy creativas y muy prolíficas. Incluso unas pocas palabras. Siempre tienen otras palabras encubiertas trabajando para ellas sin que nos demos cuenta. Pero no importa. Aunque hagan eso, solo siguen distanciándose groseramente de lo que ocurre. Al final son como decoradores de interiores. Te hacen vivir convencido que tu horrible vida no es tan horrible si tenés la decoración adecuada. Y como las palabras son bastante tosudas, son capaces de repetir lo mismo como si estuvieran diciendo otra cosa. Ese truco las palabras se lo tienen muy bien aprendido. Por eso yo no creo en las palabras. No es que no las use, pero no les creo. Como que mantengo distancia. Mientras trabajan para mí, está bien. Pero si uno se mete mucho en las palabras, a la larga te empiezan a embaucar. Y es uno el que termina trabajando para ellas. Y uno termina teniendo una vida falsa solo porque ellas son las que mandan. Por eso no necesito palabras. Lo que necesito es escuchar el latido de tu corazón. Lo que necesito es sentir el perfume de tu alma cuando estamos a solas. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.